Un amor es igual que una flor. Si lo riegas, vivirá. Si lo olvidas, murió. Este amor que nació porque sí, en tus manos benditas, es la flor pequeñita que debieras cuidar. No la quieras cortar, porque es parte vital de ti. Este amor que ha nacido en tu piel es perfume y es color como una flor. No le trates mal, no le hagas sufrir, déjale vivir, necesita de ti y de mí. Este amor que ha nacido en tu piel es perfume y es color como una flor. Nacido en tu piel, es perfume y es color como una flor. Como una flor. Como una flor. Como una flor. Amor.